pelo rubio era la llama de una candela. Sus ojos verdes eran los ojos de una gacela. Ayer le he visto con pelo negro, vaya por Dios, si estaba guapa, con pelo rubio, con pelo negro, mucho mejor. Si guapa estaba, con pelo rubio, con pelo negro, mucho mejor. La ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está, le dicen todos al pasar. La ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está, morena rubia me es igual, color caoba me es igual, o gris platino me es igual. Y con sombrero y clavel en el pelo, la ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está. ¡Guapa! La ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está. ¡Guapa! Su pelo negro era el abismo que me llamaba. Ojos verdes dentro del alma se me clavaba. Ayer la he visto de gris platino, vaya por Dios, si estaba guapa, de pelo negro, de gris platino, mucho mejor. Si guapa estaba, de pelo negro, de gris platino, mucho mejor. La ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está, le dicen todos al pasar. La ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está, morena rubia me es igual, color caoba me es igual, o gris platino me es igual. Y con sombrero y claveles en el pelo, ay, la ra ra ra, ay, ay, ay, qué guapa está.